Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Puede que nos escuches en directo, puede que nos escuches en las repeticiones de Radio Topo, puede que nos escuches en el podcast en radiotopo.noblezabaturra.org o por streaming o en alguna de las radios a las que mandamos ahora mismo un saludo: Radio Bala, Radio Espiritrompa, Radio Chicharra y Radio Chabolo, que nos remiten amablemente. Te recordamos que este es un programa que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta. Bueno, en este caso persona, porque una vez más me han dejado solito, solito. En el programa de hoy os hablaremos bastante del movimiento estudiantil, pues bueno, que parece que se va reactivando, que despierta a la gente universitaria, con el encierro de estudiantes zaragozanos en interfacultades y la movilización contra el ministro Wert, así como diferentes movilizaciones que está habiendo en el ámbito de la enseñanza. Dentro de la represión hablaremos pues de todo lo que está aconteciendo en Barcelona, de una oleada represiva como hacía tiempo que no se conocía. Una crónica pues donde hablaremos de las recientes detenciones, que no están siendo precisamente pocas, entre ellas la de la secretaria de CGT, de sindicalista de Comisiones y UGT, y sobre esa página web para identificar a los temidos o temibles antisistema. Y también, pues bueno, hablaremos de lo que va a suceder en el encuentro del Banco Central Europeo, pues bueno, con toda esa toma de la ciudad por parte de los antidisturbios, así como, bueno, pues todas estas webs, todo lo que está sucediendo, pero también de zonas, pues de esas zonas oscuras, como por ejemplo son los CIEs, los centros de internamiento de inmigrantes. Os hablaremos de desahucios, sobre las últimas tendencias policiales de enviar hasta 14 furgones de antidisturbios para evitar una concentración antidesahucios, de una impresionante manifestación que hubo contra el tren de alta velocidad en Pamplona y La Coruña, y en internacional nos iremos a Grecia y Estados Unidos. Y aunque hay bastantes convocatorias para estos días, pues bueno, os recordamos que terminan las jornadas de la lengua aragonesa, las jornadas das Luengas de Aragón. Y bueno, pues hay un concierto el viernes 27 de abril donde toca La Gosa Sorda y Zaracatraya. Pero os queremos recomendar muy especialmente, pues bueno, un sitio donde pensamos que tenéis que movilizaros, que es el 1 de mayo. Este 1 de mayo, bueno, pues va a haber muchas cosas y primero, antes que nada, pues recordaos que el sindicalismo disidente se manifiesta unido y empezando por Zaragoza, pues sale de la Glorieta Sasera a las 12 la manifestación de CGT, CNT, Intersindical de Aragón, SOA y CATA por la derogación de la reforma laboral y a por una nueva huelga general. También hay mani unitaria en Huesca, que sale de la Plaza Navarra por la Avenida del Santo Grial a la 1 del mediodía. Y en Teruel a las 12 hay manifestación de la Plaza de la Catedral, también unitaria, y a la 1 menos cuarto subida a los Pozos de Caudé, donde, bueno, por donde yacen los cuerpos de republicanos y anarquistas en coches compartidos y bicis desde el Óvalo. Y bueno, pues interesantes manifestaciones unitarias que redundan en el modelo que se está oponiendo pues a toda la reforma laboral y a todo lo que está llevando consigo. Y no os podéis perder, a partir de la 1 de la tarde, en el Solar del Conejo, en el coso número 182, el vermú, el socalce alternativo y popular y sobre todo obrerista de Radio Topo. Pues un año más, allí estaremos este 1 de mayo y bueno, pues podréis conocernos en persona y además actuará el grupo Jena, un grupo ya conocido desde hace bastantes años que llevan tocando, y podrás, pues por un precio de lo más módico, comer tapas y estar un poco allí de fiestuki. Radio Topos. Una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Y empezamos pues eso con el movimiento estudiantil, como os hemos dicho, que aquí en nuestra ciudad, que estaba como bastante parado, parece que va resucitando. Y es que la Asamblea de la Universidad de Zaragoza ha comenzado un encierro en el edificio Interfacultades que va a durar hasta mañana, día 27 de abril, aunque puede que nos estés escuchando en diferido, entonces sea en otro momento. Tras la manifestación de la pasada mañana del día 25 contra los recortes en educación en que participaron varios cientos de estudiantes, la subida de tasas y las detenciones habidas tras la huelga general del pasado 29M, la Asamblea de la Universidad de Zaragoza ha comenzado un encierro en el edificio Interfacultades. Se permanece hasta el viernes 27 para visualizar la lucha que muchos estudiantes y otros colectivos educativos están llevando en contra de las medidas adoptadas por el gobierno. Durante la jornada se van a realizar diversas actividades, pero sobre todo lo que quieren hacer es patente lo que va a suceder con la subida de las tasas. Recordaros que una segunda matrícula en carreras como medicina puede hacer que un año se ponga prácticamente en 3.000 euros y que muchas carreras van a subir en 700 euros al año sus cuotas. Decir que bueno, pues este tipo de subidas redundan es una especie de vuelta de 30 años atrás, cuando allá en los 70 y en los 80 la gente gritaba el hijo del obrero a la universidad, pues por lo visto vamos a terminar en la misma tesitura, que verdaderamente va a haber mucha gente que no va a poder acceder a lo que se llama enseñanza pública. Y al hilo de esto, unos 200 estudiantes han increpado al ministro de Educación a su llegada a la clausura del sexto Congreso de Educación del sindicato amarillo CESIF. Con críticas hacia los recortes en educación, hacia la universidad privada y hacia el propio ministro, han recibido a José Ignacio Obert a su llegada a la clausura del sexto Congreso de Educación del CESIF que se celebrará en Zaragoza. Decir que bueno, pues que se ha acudido al hotel Reina Petronila donde tiene lugar el congreso, minutos antes de la 1:00 p.m. y tras una pancarta que decía contra los recortes y la privatización, organízate y lucha, se ha coreado todo tipo de consignas, alguna tan simpática como menos elefantes y más estudiantes o nuestros recortes serán con guillotina. Decir que había cuatro furgones de la Nacional, que había pues aparte unos 12 antidisturbios a pie que bueno pues que no han dejado acercarse a los estudiantes, que pretendían entregarle un cheque de 10.000 millones de euros por destruir la sanidad y la educación públicas, en el que se leía enhorabuena, ha ganado la cantidad de 10.000 millones de euros y bueno pues no han conseguido darle el cheque al señor ministro y los antidisturbios afortunadamente no han provocado ningún altercado. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y vamos con represión porque es muchísimo lo que tenemos que contar, sobre todo lo que está aconteciendo muy especialmente en Cataluña, pero también en otros lugares. Y bueno, va a ser una crónica de las fechas más importantes del mes de abril que dan un mapa de la agudización continua de la represión en el Estado español y muy especialmente en Cataluña tras los acontecimientos de la huelga general del 29 de marzo. Dadas las circunstancias del estado de excepción que se quiere imponer a la vista también de la cumbre del Banco Central Europeo que se va a llevar a cabo el 3 de mayo en Barcelona. Además, pues es evidentemente un intento de atemorizar al movimiento anarquista y subversivo a través de detenciones y la histeria mediática de los altavoces del poder. y bueno, pues toda una tarea de información que la verdad es que es bastante, bastante ardua. Y como ya dijimos la semana pasada, nos hemos saltado, la mañana del martes 24 de abril, la policía detuvo a la secretaria de organización de la CGT de Barcelona, Laura Gómez, de 46 años de edad. La sindicalista fue trasladada a la comisaría de Les Corts, acusada de participar en un acto de quema de papeles frente a la entrada de la Bolsa de Barcelona del 29 de marzo. Para ser exactos, la quieren entalegar, le quieren meter un proceso penal por quemar una bolsa de basura. Atentos que tiene tela el tema. El lunes 23 de abril se anunció la presentación oficial de la nueva herramienta digital de represión de la policía catalana. Se trata ni más ni menos de una página de y para chivatos, donde las autoridades hacen un llamamiento a la ciudadanía para que delate y pase informaciones sobre los manifestantes combativos que salieron a las calles el 29 de marzo. Al mismo tiempo, el ministro de Interior anunció al público que, con motivo de la cumbre del Banco Central Europeo, España suspenderá el Tratado de Schengen y restablecerá temporalmente los controles fronterizos con Francia desde la medianoche del sábado 28 de abril hasta la medianoche del sábado 5 de mayo. La tarde del domingo, 22 de abril, por cierto, se llevó a cabo la manifestación prevista en solidaridad con los tres encarcelados tras la huelga general, Javi, Dani e Isma, y todos los detenidos por la misma razón, que contó con la participación de más de 2.000 personas. La protesta estuvo precedida por los numerosos registros que realizaron los Mossos de Escuadra, que se habían ubicado estratégicamente en todos los accesos a Plaza Cataluña, rebuscando en las mochilas y exigiendo pruebas de ADN a más de un centenar de personas que se dirigían al centro de la plaza. En la cabecera de la Mani, que era compacta en un bloque, había tres pancartas y se denunciaban pues cosas como el montaje del caso 4F, del que hemos hablado sobradamente aquí, sobre todo por el compañero Rodri, y a lo largo del trayecto algunos manifestantes realizaron pintadas en contra de la represión de Felip Puig, el control social y los recientes encarcelamientos de dos estudiantes de la Universidad de Barcelona y un vecino del barrio del Clot. Cuando la manía estaba en el paseo Lluís Companys, pues se unió gente de la Feria de la Tierra. También decir que el punto más caliente de la marcha fue en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que estaba totalmente rodeado de agentes de antidisturbios de los Mossos de Escuadra. Pues todo esto, donde los próximos días se va a firmar la respuesta al recurso contra el encarcelamiento de estos tres jóvenes, Javi, Dani e Isma. Una vez finalizada la marcha, se vivió un extraño episodio policial. Varios manifestantes se encontraban sentados en las terrazas del paseo Lluís Companys cuando de pronto agentes de paisano y antidisturbios de la Guardia Urbana se llevaron a fuerza a cinco personas. Dos de ellas fueron detenidas acusadas de realizar pintadas. Finalmente fueron liberadas esa misma noche entre las 11 de la noche y las 4 y media de la mañana sin cargos. Comentar que esto también está formando parte de una estrategia de amedrentamiento, y es que pues también lo vimos aquí en Zaragoza, detenciones sin mucho motivo, en las que los cargos son ínfimos, pero por lo pronto ya te tiras un día en comisaría o directamente sales en libertad sin cargos. Pero claro, la presión y la dinámica, lo que se llama la estrategia del shock, ya va surtiendo efecto. Y la semana pasada ya os estuvimos comentando las detenciones de los días 19 y 20 de abril. El 19 de abril, 6 personas fueron detenidas en Cataluña, 4 en Barcelona y 2 en Tarragona, y al menos 12 más en Iruña. Mientras que la mañana del 20 de abril, un numeroso dispositivo de antidisturbios asaltó los barrios de La Bordeta y San Andreu, registrando las casas de las 4 personas detenidas, además de las de otros compañeros suyos, confiscando objetos varios y todo el dinero encontrado, aparte de aterrorizar a los vecinos de esos barrios. El dogma del tolerancia cero hacia el movimiento de resistencia que están propagando los altos cargos de la policía se aplicó también contra las concentraciones el mismo 19 de abril en solidaridad con los detenidos. Una concentración pues donde todas las personas fueron identificadas antes de dejarles salir del círculo policial, que en todo momento ejerció una tremenda presión, donde eran retenidos. Y la jueza del juzgado de instrucción número 23 de Barcelona decretó prisión sin fianza para la secretaria de organización de la CGT de Barcelona con los cargos de incendio, subsidiariamente de daños, coacciones, delito de desórdenes públicos y delito contra los derechos fundamentales. Os recordamos que esta persona lo que hizo fue quemar una bolsa de basura. Pero bueno, la CGT considera que están dando resultado las presiones políticas tanto al juzgado como a la fiscalía, ya que una persona sin antecedentes penales, con domicilio y trabajo fijos, una hija que vive con ella, y bueno, pues se dice que presenta riesgo de fuga y de reincidir antes incluso de ser juzgada y condenada. Estos baremos no se aplican a nadie, vamos, ni a los banqueros ni a los políticos investigados por la Fiscalía Anticorrupción, a quienes se deja en libertad. Realmente es para cuestionarse la llamada independencia judicial con respecto al resto de poderes dentro de un mal llamado Estado de Derecho. Se considera que no hay ningún motivo que justificará su detención, ni mucho menos su ingreso en prisión, lo que supone un claro abuso de poder y una violación de derecho a no ser privado de libertad. Desde CGT, en su comunicado, se preguntan para cuándo una fiscalía especial que investiga a los banqueros, políticos corruptos y empresarios que han creado una crisis que están llevando a millones de personas a la exclusión social y la miseria. Para cuando una web con todas las fotos de delincuentes de guante blanco que son tratados como señores por los poderes públicos. Para cuando una web con las fotos de los Mossos que han mutilado con bolas de goma y machacado a porrazos a ciudadanos. Pues eso sí que es violencia y sin embargo, pues bueno, de momento Laura está encarcelada y se están convocando diversas movilizaciones de solidaridad y bueno, estamos al tanto porque esperamos que en Zaragoza también se convoque. Pero es que el festival de detenciones no ha parado allí. Y es que en la, bueno, pues como corrió como la pólvora entre la plantilla de SEAT la detención de Javier Jiménez y Javier Espín, bueno, pues de delegados de Comisiones Obreras y UGT, de representantes sindicales en la empresa. Bueno, cuando los Mossos de Escuadra acudieron a la fábrica SEAT, los esposaron, los metieron a un vehículo de los Mossos de Escuadra y fueron conducidos a comisaría pues en medio de la perplejidad de sus compañeros de trabajo. Comentar que bueno, pues los trabajadores que salieron del turno a las 4 de la tarde, más de un centenar de trabajadores de la SEAT acudían a la comisaría de Martorell. Y los Mossos tuvieron que echar un paso atrás y liberar a los dos sindicalistas porque se estaba calentando el temita bastante. Y simplemente se limitaron a entregarles una citación para que acudieran al juzgado. Un poco más de lo mismo que estamos contando. Pues eso, detenciones preventivas que el objetivo sobre todo es sembrar el miedo. Y la web de los chivatos, pues esa web que han montado los Mossos de Escuadra, según declara el abogado Josep Jover, dice que, bueno, pues ¿cómo puede un sitio web diseñado para ayudar a un cuerpo policial conculcar los derechos de las personas? Eso es lo que se pregunta este abogado, que no ha tardado en criticar públicamente que la web Colaboración Ciudadana, colaboración, escrito en catalán, ciudadana contra la violencia urbana, emplea para la denuncia 231 fotos y 3 vídeos que en muchos casos ni siquiera pertenecen a la policía, sin que legalmente se les pueda dar la finalidad de identificar a sospechosos alguno. Según explica este abogado, si se denunciara el portal, cualquier juez tendría que dar la razón al denunciante y clausurarlo. Y es que, según la ley de orgánica de protección de datos, no se pueden utilizar datos personales con ningún otro fin, salvo aquel para el que han sido tomados. La delación, pues bueno, como en tiempos de Franco, o la venganza, pues y mucho más. Si allí hay imágenes de menores, pues me parece que hasta el momento no es algo que se ampare en todo eso que llaman el Estado de Derecho. Y os lo volvemos a comentar, que los pasos fronterizos entre España y Francia, situados en Cataluña, bajarán sus barreras entre las 0 horas del sábado 28 de abril y las 24 del viernes 4 de mayo. Durante 7 días el Tratado de Schengen va a ser papel mojado y las fuerzas de seguridad podrán limitar el acceso de ciudadanos de la Unión Europea a este estado. Y en concreto, ¿todo esto por qué? Por la celebración los días 2, 3 y 4 de mayo de la cumbre del Banco Central Europeo. El plan especial puesto en marcha por el Ministerio de Interior, que dirige Jorge Fernández, prevé la suspensión temporal del Tratado de Schengen y el refuerzo de las fronteras terrestres con Francia en los pasos de La Jonquera, Portbou, Puigcerdà, Camprodon, Les y Canfranc también, por cierto. Y también está previsto potenciar las fronteras aéreas de los aeropuertos de Girona y Barcelona. No es la primera vez que se suspende el Tratado de Schengen, pues esta posibilidad está prevista en su articulado para aquellos casos en que exista una seria amenaza al orden público o la seguridad interior. Pero bueno, pues estos señores de los bancos, del Banco Central Europeo y demás, que deben tener la conciencia bastante sucia por lo visto, pues no quieren que les molesten los pobres, aquellos a los que ellos mismos empobrecen. Virgin angel, sweet love of my life, Sarah, Sarah, radiant jewel, a mystical wife, sleeping in the woods by a fire. Y bueno, ahí tenemos aquí un artículo bastante interesante que, bueno, vamos a usarlo para reflexionar, y se llama Sobre la abolición del uso de las cámaras, las redes sociales y otros en las manifestaciones. Y nos dice el articulista, el acoso de las fuerzas de represión del Estado es más duro, constante y visible con el paso de los días. Los últimos acontecimientos y las detenciones de varios compañeros y compañeras están creando la alarma. El conseller de Interior, Felip Puig, se está poniendo las botas, inaugurando una nueva web para chivatos, creando así más alarma social, más desconfianza entre los vecinos, más miedo. Poco a poco se van deteniendo a miembros representativos desde los movimientos libertarios, comisiones UGT, pasando antes por CGT, 15M, asociaciones de estudiantes. Con este comunicado pretendemos exponer una idea. Somos conscientes de que las redes sociales, la web 2.0 y los nuevos avances tecnológicos son una realidad y nos puede ser muy útil, y las cámaras de medios de comunicación alternativos también. La filmación de las protestas o disturbios para subirlos en Internet se ha sobredimensionado especialmente con la aparición del 15M, y parece que los vídeos virales, la información visual e incluso en algunos casos muy y muy tristes, la manipulación de la información por los propios movimientos sociales afines, fotos en ángulos erróneos, perfiles falsos, heridos que han resultado no estarlo, una serie de acontecimientos que hacen que incluso perdamos la fe en nuestros propios medios de comunicación. Queremos reflejar también que en el momento en que un tuit es subido en Internet, una foto o algún medio de comunicación alternativo, hace que el movimiento pase a ser un mero e insignificante movimiento espectacular. Lo que ha empezado siendo una revolución acaba siendo un pasatiempo más, en el que participa más gente desde sus casas frente a un ordenador que en las mismas calles. Pierde su sentido, su esencia. Una imagen es transmitida y pierde todos sus sentidos, encasilla el movimiento, se lo ponen unas siglas, deja de ser el pueblo para pasar a ser un sindicato, el 15M, los nacionalistas, los indignados, los libertarios, los reformistas o cualquier otra etiqueta que nos sirva para catalogar un movimiento en la estantería de DVDs de la Biblioteca de la Historia de los Movimientos Fallidos. Dadas las circunstancias actuales, las imágenes nos pueden ser traidoras a nosotros mismos. No podemos andar tranquilos en nuestras propias manifestaciones, ya no por la policía, ya no por la prensa, sino por nuestros propios compañeros que están grabando las acciones, exponiéndonos a la ya mencionada web de chivatos y chivatas del señor Puig. Esto es un llamamiento que por nuestra parte desde el Acratado secundamos a la finalización del uso de cámaras, tweets y otras tonterías durante las manifestaciones. Agradeceríamos a los compañeros que se tomaran en serio la causa. Si entre todos y todas conseguimos que los militantes dejen de hacer el gilipollas, será mucho más fácil localizar a los más media que no nos interesan y, por supuesto, a los infiltrados que tenemos. Y es que hay medios alternativos que ya saben lo que hacen y ya saben lo que toman, y el teléfono móvil pues te puede venir muy bien para llamar, pero no tienes por qué estar sacando vídeos como si estuvieras viendo al Barça o al Madrid, que es un poco lo que hemos visto en muchas movilizaciones. Y si te quieres hacer fotos con amigos, te vas a la playa, no te vas a una manifestación, ¿vale? Y es que todo hay que explicarlo. Me he ganado un aplauso. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gump! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gump! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Es un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y no nos vamos de Cataluña, parece ser que tenemos muchas noticias de allí y os vamos a dar nota de pues de la huelga de hambre de tres internos del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zona Franca por torturas y represalias por simplemente pedir asistencia sanitaria. Y es que tres internos del CIE de Zona Franca en huelga de hambre denuncian estas torturas y en concreto es de David Baracatze y sus dos compañeros que empezaron después de que este primero sufriera una situación de maltrato como represalia por solicitar asistencia médica para un compañero, tal y como se describe en la denuncia presentada por el abogado de David. Según esta, David se ofreció como traductor solicitando que llevaran a otro interno al hospital el sábado 14 de abril por la tarde, momento en el que no había asistencia médica ni traductor en el CIE. Los agentes accedieron a la petición, pero un policía se dirigió a David amenazándole por haber defendido los derechos de su compañero y como represalia lo tiró al suelo y lo arrastró hasta una celda de aislamiento, sin cámaras, claro, donde lo agredió en la cara muy violentamente. En concreto, otra denuncia llegó a cargo de Sergei Brep, que denunció que el pasado domingo 22 de abril sufrió una paliza por parte de los agentes que custodian el centro que lo dejó con un traumatismo torácico, una costilla rota y varias fisuras. Y es que estos hechos no hacen más que corroborar la opacidad del funcionamiento de estos centros y la falta de transparencia y voluntad política en un país democrático que ha ratificado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero, sin embargo, en los últimos meses, numerosas organizaciones han denunciado los casos de algunas víctimas de amenazas, abusos, malos tratos, tortura e incluso víctimas mortales atribuibles a la falta de asistencia sanitaria y de negación de socorro, como Idrissa Diallo, muerto el 5 de enero de este año, o Mohamed, fallecido el 13 de diciembre de 2010, ambos en el CIE de Zona Franca. Estas verdaderas cárceles de personas que, sin haber cometido ningún delito, ven privada su libertad en centros con peores condiciones que las propias cárceles. Comentar asimismo, pues bueno, que en estos centros, pues que la verdad es que no nos extraña nada, pero bueno, pues en estos centros lo habitual es el maltrato, es un poco el pan nuestro de cada día. Recordar asimismo que incluso en este una muestra de cómo funcionan las cosas, la pasada semana no se dejó entrar ni tan siquiera al síndic de Greus, esta especie de defensor del pueblo que tienen en Cataluña a este CIE de Zona Franca. Y ya que hablamos pues de cárceles y estas cosas, pues bueno, comentar una marcha, la 11ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Pues bueno, una marcha que ha tenido bastantes apoyos, se ha hecho, pues ya os la comentamos la semana pasada. Y comentar, pues bueno, que a raíz de esta marcha, pues que se ha conseguido pues que se reciban y se envíen más de 50 cartas a personas presas. Y al menos 14 personas detenidas por la Policía Nacional en Iruñerría, una noticia que os anticipábamos la semana pasada pues un poco así brevemente. Y bueno, pues les imputan órdenes de desórdenes públicos, perdón, en la huelga general, y el número total de detenidos no se había cerrado, pero pues en principio son esas 14 esas 14 personas que, bueno, pues que han pasado a disposición judicial y 7 de ellas son menores de edad. A las 10 de la mañana la policía había detenido a 3 personas en la Rochapea. 2 detenidos solo tenían 14 años. También hubo una cuarta detención y una quinta en la calle Jarauta y una sexta en barrios de los alrededores. Todas estas detenciones se suman a las de los 2 militantes del AB que fueron acusados de lanzar pintura a la patronal, que habían sido detenidos el mismo día de la huelga. Y el propio día de la huelga hubo otras 12 detenciones más, con lo cual en todo Navarra ha habido 30 personas detenidas el 29 de marzo en total. Y vamos a diferentes movilizaciones sociales. Por lo pronto, una mala noticia de hoy mismo, jueves 26 de abril, y es que a las 7 de la mañana de hoy, efectivos antidisturbios de la Guardia Civil se han personado en la finca pública ocupada El Somonte, en Andalucía, para proceder a su desalojo. La finca fue ocupada el pasado 4 de marzo por unos 500 jornaleros y jornaleras en paro de los alrededores. Desde ese momento se realizaron obras de mejora como la creación de un huerto, recuperación y labranza de una hectárea de terreno para siembra de pimientos, plantación de olivos, el arreglo y mejora de las instalaciones de riego, etcétera. Pues bueno, esta finca que estaba abandonada, que solo había un cuidador y había un proceso de venta de subasta por parte de la Junta de Andalucía, pues había sido ocupado por gente fundamentalmente del Sindicato Andaluz de Trabajadores, el antiguo SOC. No sabemos de momento de detenciones y, bueno, pues sí que los antidisturbios de la Guardia Civil en principio han desalojado esta finca ocupada por jornaleros en paro. Y movilizaciones sociales como las que, por ejemplo, pues están llevando a cabo contra el tarifazo en Madrid. Tras la drástica subida de los precios del metro llevada a cabo por la comunidad, un grupo de activistas decidió actuar contra el denominado tarifazo. La acción tuvo lugar de manera simultánea hacia las 8:30 del pasado 25 de abril y resultaron afectadas 8.000 personas según fuentes del Servicio de Transportes. Y es que los activistas tiraron simultáneamente del freno de emergencia de 13 trenes pertenecientes a 9 líneas distintas. Y han anunciado que la de hoy solo era la primera de sus acciones, dentro de lo que se llama Toma el Metro, y con ella lo que pretendían era demostrar que los ciudadanos de Madrid no están dispuestos a aceptar esta subida abusiva de las tarifas. Haremos lo que sea necesario para frenar el incremento, apuntaron, al tiempo que consideraron el incremento escandaloso e intolerable. Hasta que la subida de las tarifas sea retirada y comience una bajada progresiva de los precios, hasta que el acceso de todas las personas al transporte público esté garantizado, no piensan parar. Según noticias pendientes de confirmar, parece ser que ha habido 2 personas detenidas y decir que, bueno, pues que al mismo tiempo la gente del sindicato Solidaridad Obrera del Metro de Madrid muestra su solidaridad y dicen que, bueno, que no es un acto de, según ellos, no es un acto de sabotaje, sino que lo que es, pues es una reivindicación de mínima y lógica justicia social. Oxford Town, Oxford Town, everybody's got the heads bowed down. Y el que sigue activísimo es el movimiento contra los desahucios, Stop Desahucios. También aquí en Zaragoza, donde bueno, pues están consiguiendo evitar los desahucios poco a poco, han conseguido alguna dación en pago, y os recordamos que si os queréis unir a este movimiento, se reúnen en la Pantera Rosa, que es una librería asociativa que está en la calle San Vicente de Paul, y bueno, pues ahí os pueden dar más información de cómo ayudar a la gente que va a ser desahuciada. Y bueno, pues aquí en Zaragoza hasta el momento pues está siendo todo bastante tranquilo, no así en Madrid, donde un auténtico ejército de policías impidió que menos de un centenar de personas paralizara un desahucio en el barrio de Carabanchel. La policía detuvo a un joven e identificó a varios de los presentes. Y es que 18 furgones policiales con decenas de antidisturbios tomaron el 20 de abril la avenida de Abrantes, en Carabanchel, para impedir que 100 personas convocadas por la asamblea de este barrio y la plataforma afectados por la hipoteca detuvieran por segunda vez el desahucio de Luciano Chancusic, camionero en paro con 3 hijos menores. Los agentes antidisturbios, como no sin la placa visible, hicieron presencia poco después de las 7 de la mañana, antes incluso de que llegaran los manifestantes, hicieron un cordón a varios centenares de metros a ambos lados de la vivienda e impidieron que se acercaran las personas solidarias. E incluso se negaron a dejar que 4 participantes en la protesta se acercaran a ayudar a la familia desahuciada a bajar los muebles cuando ésta lo solicitó una vez ejecutada la expulsión. La entidad ejecutora, Bankia, cuyo presidente, por cierto, Rodrigo Rato, cobra 2.344.000 euros al año, sin contar el sueldo variable, y que recientemente se adhirió al llamado Código de Buenas Prácticas Bancarias, se negó en todo momento a renegociar la deuda, conceder la dación en pago o negociar un alquiler social con los afectados. Y bueno, pues una vez ejecutada la expulsión de la familia, la concentración hizo un tour de protesta ante varias entidades bancarias para mostrar su repulsa por las prácticas de los bancos que dejan en la calle a 40 familias al día en Madrid, solo en Madrid, mientras reciben decenas de miles de millones de euros de dinero público. Decir que, bueno, pues en el momento en que el grupo se iba a ir, hubo una detención de un joven al que acusaron de resistencia y desobediencia y fue trasladado a comisaría y posteriormente puesto en libertad con cargos. Bueno, comentar que además, pues bueno, lo que es Bankia, precisamente es un banco al que cada vez se oyen más campanadas de que va a tener que ser rescatado con dinero público. Y también en Salt, en Girona, 4 personas resultaban heridas leves después de que los Mossos de Escuadra dispersaran a un centenar de manifestantes que se concentraron para evitar el desahucio de una familia en la calle Francesc Macià, según informaba la plataforma de afectados por la hipoteca, que es como se llama ahí Stop Desahucios. Según el sistema de emergencias médicas, los sanitarios tuvieron que atender a 2 personas con contusiones leves tras el enfrentamiento entre manifestantes y policía. Decir que la comitiva judicial, tras presenciar cómo se apaleaba a los solidarios, consiguió acceder a la vivienda y desahució a una familia que era pues un matrimonio con 2 hijos pequeños, lo que no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. A lo mejor es porque nunca la tuvieron. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y nos vamos a una breve noticia de ecología. A 2. Una muy breve y que está pendiente todavía, bueno, pues de ser un poco más investigada, pero que parece ser que se siguen deslizando las laderas que sustentan el embalse de Yesa. Y la verdad es que no es una cosa como para tomársela precisamente a broma. Y según denunció la plataforma, pues la Asociación Río Aragón, Plataforma Solidaria, una de las laderas que supuestamente sostienen la presa de Yesa se deslizó el pasado fin de semana cayendo varias toneladas de tierra al interior del pantano. Y la verdad es que la cosa es como bastante, bastante preocupante, como de costumbre, como pasó en el caso de Itoiz cuando se estaba haciendo, pues que la verdad que se decía que no iba a pasar nada, que no podía pasar nada, pero si algún día pasa, como de costumbre, como pasó en la presa de Bayón, donde murieron miles de personas, nadie habrá tenido la culpa, pues no se sabe. Y de Yesa, que bueno, que riega tierras navarras, nos vamos muy, muy cerca. Nos vamos a Iruña, donde alrededor de 2.000 personas dijeron el sábado de manera ruidosa no al tren de alta velocidad en las calles de Iruñea. Con un tiempo un tanto desangelado salía la manifestación encabezada por San Hormigón, que era portado por 4 obreros. Después iba la pancarta principal, que llevaban vecinos de Chavacois, Castejón, Tafalla, un miembro del sindicato agrario N, una persona de HT Gelditu y un edil del Valle de Sacana. La manifestación pasó por las sedes del PP, Delegación de Gobierno, UPN, Partido Socialista y la Diputación, donde el estruendo fue más patente. Bajo una pancarta que ponía «Nos van a tener que oír», la multitud hizo sonar cacerolas, silbatos, carracas y sirenas. También tomaban parte pues, de diferentes plataformas contra proyectos desarrollistas, representantes de grupos como Irumuga, que está en contra de la incineradora proyectada en el pueblo de Olazti, la plataforma Rivera Más Centrales No, en opositores a las líneas de alta tensión, opositores de Lizarraldea al fracking, que no sabemos qué es eso del fracking, si alguien no sabe que nos llame, y bueno, pues se denunció la criminalización del movimiento de oposición al TAP, al tren de alta velocidad, en concreto el procesamiento de 4 personas al hilo de la acción de los tartazos personificada en Yolanda Barcina, presidenta de la comunidad en Toulouse. Asimismo, se realizó un llamamiento a la desobediencia civil en la lucha contra el tren de alta velocidad. Unos mariachis interpretaron la canción de El Rey, una curiosa versión de la canción que versa sobre el despilfarro en infraestructuras como esta. Y es que, bueno, pues una noticia que ya os comentamos la semana pasada, que todos sabemos, de los fuertes recortes en las partidas presupuestarias, especialmente graves en aquellas que atañen a derechos sociales. Aún así, el gobierno de Navarra sigue empecinado en construir el tren de alta velocidad. Según sus propios datos, el total del corredor navarro costaría 3.270 millones de euros, más o menos 4.000 si consideramos las plataformas logísticas previstas. Cada kilómetro de esta infraestructura costaría al menos 16 millones de euros. Es decir, un centro de salud cuesta lo mismo que 400 metros del tren de alta velocidad. Y decimos metros, no kilómetros. El albergue municipal Trinitarios, por ejemplo, que está en Iruña, cuesta lo mismo que 40 metros de TAP. Un despilfarro descomunal mientras el gobierno sigue diciendo que no hay dinero para servicios sociales. La unión hizo la fuerza, y la fuerza hizo que los camisas arremetidas se pusieran contra las cuerdas, pero esta vez no los íbamos a quedar a medias, no nos íbamos a conformar con que se rindieran, teníamos que acabar con la amenaza para siempre, teníamos que encontrar a los espías, y después de ellos a sus jefes, hacerles pagar con creces, hacer que... Yeah. y un amable oyente y locutor de esta radio, oyente enredado y locutor enredado, pues nos, muchas gracias por llamar, Nacho, nos comenta que el fracking es la fractura hidráulica. Y bueno, con ese nombre es mucho más sencillo, por si queréis enteraros, que es una técnica que bueno, pues sirve para extraer gas y suponemos que petróleo, a lo mejor también, del subsuelo, y se basa en una inyección, pues que digamos a presión, con un método de partir rocas mediante presiones extremísimas, que es un método extremadamente agresivo porque, claro, contamina acuíferos, hay mucha controversia por un gran peligro medioambiental derivado de esta técnica, y además, pues bueno, pues que, claro, hay gases que se aprovechan, pero los que no se aprovechan por ahí se quedan, contaminando acuíferos, reventando la tierra y, bueno, pues poniendo las cosas un poco peor de lo que están. Por si queréis buscar fractura hidráulica o fracking en internet, pues bueno, pues es bastante interesante leer lo que es y bastante temible. Comentar asimismo que, bueno, pues que nos ha comentado nuestro oyente y locutor que bueno, pues que también se ha conseguido parar varios proyectos de estos, especialmente se están llevando a cabo en el norte de Cantabria. Y ya terminando el programa, dos noticias breves. En concreto, para empezar, pues otro nuevo suicidio de carácter político, en un triste suicidio en Atenas. En Stavropoli, que está en el norte de Grecia, no en Atenas. Es Grecia, pero no Atenas. Un profesor de 45 años se suicidó el 21 de abril en un almacén de su casa y dejó un comunicado en el que explica que las razones para su acción fueron políticas. En un manifiesto de varias páginas hizo una crítica feroz a propósito de los recortes y su impacto en la sociedad griega. Se refería a la situación política y social de Grecia y a la crisis económica y sistémica que le llevan al suicidio. Savas Metikidis, que es como se llamaba este señor, estaba profundamente politizado, era un activista social que había participado de la rebelión de diciembre de 2008 y en todas las luchas sociales contra la barbarie capitalista en los últimos 30 años, y bueno, pues llegó un momento que, cansado de todo, decidió poner fin a su vida. Pues bueno, Sabas, que la tierra te sea leve. Y una noticia, pues bueno, que os ampliaremos la semana que viene. Y es que 115 ciudades, por primera vez en toda la historia de Estados Unidos, miles de trabajadores, estudiantes, inmigrantes y desempleados participarán en una huelga nacional convocada para el 1 de mayo para enfrentarse juntos al sistema corrompido hasta la médula y la injusticia económico-social que vive el país norteamericano. Mientras que los medios estadounidenses se han centrado en las batallas preelectorales, el mayor incordio para grandes corporaciones internacionales y el gobierno de Estados Unidos, el movimiento Occupy Wall Street, sigue ampliando la lista de las ciudades que buscan lanzar su voz el Día Internacional del Trabajo en un acto de solidaridad del 99% de la población global en su lucha contra el 1% de los más ricos y poderosos. Los participantes, que instan a todos a ausentarse este 1 de mayo de sus puestos de trabajo y de estudios, pues eso, quieren denunciar esa pauperación de ese 99% de la población que, bueno, no cuenta con la mayor parte de los recursos mundiales por parte de ese 1% que sí que los tiene. Y hoy nos ha salido un poco más corto el acratado, es lo que tiene estar solito y que uno se cansa. Pues recordaros, como ya os hemos dicho en el programa, que este 1 de mayo el sindicalismo disidente, el anarcosindicalismo, el sindicalismo alternativo y a la izquierda de los mayoritarios se manifiesta unido. En Zaragoza será a las 12 de la mañana desde la Glorieta Sasera, CGT, CNT, Intersindical de Aragón, SOA y CATA. En Huesca, desde la Plaza de Navarra a la 1 de la tarde, dirección Avenida del Santo Grial. Y en Teruel, A las 12 de la mañana desde la plaza de la catedral, y a la 1:15 homenaje a los pues a los caídos en los pozos, a la gente que está en los pozos de Caudé. Saldrán desde el Óvalo a la 1:15. Pues bueno, os invitamos a estas manifestaciones, a dar un mensaje diferente hacia otra huelga general, como nos dicen, y a rechazar estas tres reformas laborales sufridas en un tiempo récord de tan solo 2 años, con unos recortes que, bueno, pues que afectan además no solo a lo laboral, sino que están viniendo en cuestiones tan elementales como la educación o la sanidad, como los servicios sociales, como la dependencia, como las personas con diferencias funcionales, con la infancia, contra la familia, contra los servicios comunitarios o la atención a la drogodependencia. Pues toda esa gente, todo ese 99%, como nos dice la gente de Estados Unidos, que padecemos la crisis de los ricos. Pues nos vemos el 1 de mayo con un pletórico, salud y anarquía.